Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Al mirar el planeta Tierra desde arriba, vemos que es un sistema único de vida. Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.